Anders Christensen, copresidente del Comité Preparatorio Internacional para la Conferencia en Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektú de 2017 y titular de la Asociación de Amistad Dinamarca-República Popular Democrática de Corea y su comitiva, y la delegación del Comité Preparatorio Danés para la misma conferencia, encabezada por Johnny Mortensen, llegaron por avión a Pyongyang el día 8 para asistir en la quinta edición de dicha cita.